cambio de rol. Deja los teléfonos, sale de la sala de producción, baja del escenario de recibir el premio, se instala aquí frente a nuestra mesa y empieza Rock and Rush con Valentina Concetti. ¿Cómo les va? ¿Escucharon esos escaladoras que estaban talando todo el bosque? Sí, ¿escucharon? Sí. Rompieron todos. Hicieron percha toda la naturaleza. Bueno, un desastre. Porque estoy presentando Verde Rock, una banda que, bueno, la idea es que a través de la música, las letras y las imágenes, se sume conciencia sobre temas como los desequilibrios ambientales y nuestra relación humana con la Pachamama, la madre naturaleza. Tira un mensaje ecológico. Los integrantes son Luis en guitarra y voz, Fabián en guitarra y voz, Martín en batería y Rolo en bajo y voz. Y trabajan en el Teatro Cervantes. Y estuvieron participando del ciclo Cervantes en el Cervantes. ¡Qué bueno! Un ciclo donde, fantástico. Donde le dan... Vos, Julia, hablaste bastante sobre el ciclo, es buenísimo. Bueno, y en una de esos recitales que hicieron allí, grabaron un disco. Y el disco es lo que estamos escuchando ahora. Tardaron un rato en editarlo, masterizarlo. Y estuve hablando con el bajista y vocalista de Verde Rock, que nos cuenta un poquito más de la banda y sobre este disco que estuvieron grabando así. Hola, soy Rolo de Verde Rock, una banda con temática ambiental. Les queríamos contar un poco lo que hacemos. Hace un par de años que venimos tocando y, bueno, metiéndonos en algunas movidas con respecto a lo que es este tema que nos está involucrando un poco a todos. Terminamos de grabar un disco a mediados del año pasado, un disco en vivo que se llama Un Instante, un disco que tiene 14 temas, los cuales habla un poco sobre el tema ambiental, un poco la problemática y otro poco sobre las posibles soluciones. Este disco lo pueden escuchar y bajar desde Bandcamp, que es una página que, bueno, seguramente muchos conocen, donde pueden escuchar y bajar la música gratis. En esta página, bueno, hay dos discos en realidad. Uno que es este, que se llama Un Instante, y otro que es instrumental, que se llama Agua. Porque también hacemos como una especie de intervenciones musicales en la Reserva Ecológica, en las guiadas de noche de luna llena. Son gratuitas, así que también están invitados, se pueden comunicar o directamente con la Reserva o a través de nuestro correo, que es verde-rock@yahoo.com.ar. Y agradecemos a muy bueno el programa y a Valentina en especial, que nos está dando este espacio. Así que les mandamos un abrazo y, bueno, disfruten un poco la música que estamos haciendo. Gracias. Bueno, muchas gracias por el saludo. Qué lindo. Cuento, sí, viste, qué bueno. Este disco es el instrumental del que estaba hablando él, que se pueden bajar de Bandcamp.com. No, Bandcamp, ¿cómo es? Bandcamp. A ver, ya me fijo. Me parece que es Bandcamp.com/verderock. Verde Rock. Van a estar tocando el miércoles 11 de diciembre en una fiesta que se organiza en una casa así medio hippie, la historia, que varios artistas muestran lo que hacen, en Camarones 3617 en Capital. Y el viernes 20 de diciembre van a tocar con esta intervención musical que ellos hacen en la Reserva Ecológica, de lo que nos estaba contando, y ahí el día de luna llena, ¿no? Y se pueden anotar tanto en el Facebook de Verde Rock, tienen 20 cupos los chicos que les dan a ellos, y si no, se meten en la página de la Reserva, y debe ser una experiencia muy linda. Muy linda. Para ir. Yo la hice sin rock, pero me encantó. Te llevas unos sanguchitos, un vinazzi ahí de canuto. Y le convidas a los pajaritos. Exactamente. Y debe ser muy lindo porque... Es muy lindo. Imagínate, de noche, lindo. La luna, Verde Rock tocando, ¿qué más querés? Bueno, y ahora vamos a escuchar un cachitito con el minuto que nos queda, un tema que se llama Hormiga. Y la página es verderock.bandcamp.com. Ahí está. Verderock.bandcamp.com. Ahí van a poder ingresar. Exactamente. Bueno, escuchamos un poquito de Hormiga en defensa de la hormiga atómica. ¿Sería esto? Bueno, ya, gracias, vale. Ya no importa dónde estás, si llegan las noticias a las 4 de la tarde. Sí, señor. Punto en punto, en punto, en punto. Nancy de Andrés con toda la información aquí en Radio Nacional.